Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Mientras el grupo Def Leppard grababa la canción White Lightning durante las sesiones de lo que sería el disco Adrenalize de 1992, Joe Elliott sugirió que la banda tomara un descanso y tratara de componer una canción que aligerara el ambiente. El resultado fue Let's Get Rocked, canción que según Elliott se trata de cómo un niño se interesa por el rock y muestra una actitud rebelde con sus padres. Está basada en mis propias experiencias de niño y un poco en el personaje de Bart Simpson. Es una canción que la gente de Sheffield, nuestra ciudad natal, entenderá mejor que nadie más en el mundo. Let's Get Rocked alcanzó el número 1 en la lista de rock de Billboard en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. El sencillo fue acompañado de un video elaborado con la más avanzada tecnología de animación de la época, similar al video de la canción Money for Nothing de Dire Straits, algo lógico ya que ambos fueron dirigidos por Steve Barron. Adrenalize fue el último disco clasificado como glam metal en ganar discos de platino antes de la explosión del grunge y el rock alternativo de los años 90. Del disco Adrenalize de 1992, Def Leppard, Let's Get Rocked. Do we wanna get rocked? Rock's out of the question. Sunday weekend, up all night, in at the deep end. Hang on tight, it won't take a minute, it won't take long, so get on in it. Rock and Roll en Radio V. Christopher Ward describió la canción Black Velvet como un homenaje a Elvis Presley luego de que durante un viaje por Estados Unidos le tocara compartir camión con varias mujeres que se dirigían a Graceland en el 10º aniversario de la muerte del llamado Rey del Rock. De regreso a su natal Canadá, Ward le presentó la canción a su entonces novia Alana Miles y con ayuda del productor David Tyson grabaron un EP para presentarlo a la disquera Atlantic Records. La disquera le ofreció un contrato a Miles en 1989, pero decidió darle la canción a la cantante de country Robin Lee. Finalmente, Miles puso en el mercado su disco debut en diciembre de 1989 y la versión de Lee se publicó hasta medio año después. Alana Miles ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Vocalista Femenina de Rock y en 2005 la canción recibió un premio por haber sido tocada más de 4 millones de veces en estaciones de radio de Estados Unidos. Durante 1990, Atlantic Records promocionó el sencillo de Miles en las estaciones de rock y pop y la versión de Robin Lee en las de country, e incluso realizaron videoclips muy similares para cada cantante. Del disco Alana Miles de 1989, Alana Miles, Black Velvet. Dry spell, Jimmy Rogers on the rock and roll en Radio V. Luego del lanzamiento del disco The Ritual y de constantes disputas por el futuro del grupo Testament, el guitarrista Alex Skolnick y el baterista Louis Clemente abandonaron la banda en 1992. Skolnick y Clemente abogaban porque los nuevos trabajos de Testament tuvieran una orientación más melódica, mientras que el resto del grupo, el vocalista Chuck Billy, el guitarrista Eric Peterson y el bajista Great Christian, querían mantener su característico sonido trashero. Glenn Alvelize y Paul Bostaph sustituyeron a Skolnick y Clemente en la grabación del EP en vivo Return to Apocalyptic City en 1993, pero meses después también abandonaron el grupo, por lo que Testament reclutó al baterista John Tempesta y al guitarrista James Murphy, y con la nueva alineación entraron al estudio a grabar el disco Low en 1994. El disco terminó siendo muy diverso, ya que incorpora influencias de géneros como el death y el groove metal, y hasta hay espacio para una balada. Muchos críticos aseguraron que el disco era un paso hacia la liberación del grupo del mainstream, lo que ayudó en el futuro a expandir su trabajo creativo, ya sin presión de vender discos como en sus inicios. Del disco Low de 1994, Testament, Low. Rock and Roll en Radio V. En 1970, el grupo Genesis grabó y publicó su segundo disco, Trespass, que resultó un rompimiento con su debut más tendiente al pop y encaminó al grupo a una dirección más ligada al rock progresivo con fuertes influencias del folk. Para mediados de 1970, Genesis tenía material suficiente para dos discos completos, pero descartaron varias canciones, entre ellas algunas compuestas por el guitarrista Anthony Phillips, que apenas terminado el disco renunció al grupo. El bajista Mike Rutherford reconoció años más tarde que Trespass fue el único disco de Genesis en el cual todos los integrantes del grupo participaron en la composición de cada una de las canciones. Con el disco Trespass, Genesis, liderado por el excéntrico Peter Gabriel, llegó por primera vez al mercado estadounidense y tuvo su primer concierto fuera del Reino Unido, en Bélgica, en marzo de 1971. Entre los tracks del disco destaca The Knife, por su inusual agresividad y vibra oscura. La letra, escrita por Peter Gabriel, toma como referencias citas de Mahatma Gandhi y su idea general es que las revoluciones violentas siempre terminan con un dictador en el poder. Del disco Trespass de 1970, Genesis, The Knife. Rock and Roll en Radio V. Cuando en 1969 el cantante Steve Marriott abandonara la banda Small Faces para irse a formar el grupo Humble Pie, el tecladista Ian McLagan, el bajista Ronnie Lane y el baterista Kenny Jones reclutaron al guitarrista Ronnie Wood y al cantante Rod Stewart, que hasta entonces formaban parte del Jeff Beck Group, y con la nueva alineación cambiaron su nombre a Faces. Luego de dos discos con éxito modesto, para 1971, el grupo lanzó el álbum A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse, que alcanzó el número 6 en la lista de popularidad en Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido, e incluye el éxito Stay With Me, escrito por Stewart y Wood. La canción cuenta la historia de Rita, una mujer con labios rojos y cabello y uñas largas, que Stewart encuentra en la calle y le propone que pasen la noche juntos, con la condición de que se marche al despertar. El empaque original del disco incluía un collage tamaño póster en el que son visibles pastillas diversas y fotos de los integrantes del grupo con varias groupies desnudas en cuartos de hotel. Dos semanas después del lanzamiento, la disquera reformó el empaque del disco, dejando fuera el controvertido póster. Del disco A Nod Is As Good As A Wink To A Blind Horse de 1971, Faces, Stay With Me. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Luego de la desintegración del grupo Cream en 1969, Eric Clapton organizó proyectos musicales como Blind Faith y Delaney and Bonnie and Friends, pero a principios de 1970, al enterarse que los músicos Carl Rattle, Jim Gordon y Bobby Whitlock planeaban dejar a la pareja y formar una nueva banda, los acompañó en la fuga y el resultado fue el grupo Derek and the Dominos. Durante las sesiones de lo que sería el único disco de estudio de Derek and the Dominos, Clapton escribió una canción acústica titulada Layla, inspirada en el poema persa La historia de Layla y Magnum, que el actor Ian Dallas le había recomendado a Clapton. El libro cuenta la historia de un joven que se enamora de una mujer comprometida y se vuelve loco por no poder casarse con ella. La canción fue dedicada a Patty Boyd, quien entre 1966 y 1977 fuera esposa de George Harrison, gran amigo de Clapton. Luego de la ruptura con el ex Beatle, Boyd se casó con Clapton durante un concierto en Tucson, Arizona en 1979. La versión final de la canción, más eléctrica y rockera, se debió a la colaboración de Duane Allman, de The Allman Brothers Band, quien inventó el riff hoy universalmente conocido. Del disco Layla and Other Assorted Love Songs de 1970, el proyecto de Eric Clapton, Derek and the Dominos, Layla. Do when you get haunted, the devil is waiting by. Rock and Roll en Radio UV. Formado en Manchester, Inglaterra en 1991 e inicialmente llamado The Rain, el grupo Oasis firmó su primer contrato con la disquera Creation Records en 1993 y lanzó su primer disco, Definitely Maybe, en 1994. Formado inicialmente por los hermanos Liam y Noel Gallagher en la voz y la guitarra, Paul Arthurs en la guitarra, Paul McKeegan en el bajo y Tommy McCarroll en la batería, Oasis, junto con grupos como Sweetie, Pulp y Blur, fueron los fundadores del movimiento llamado Britpop, que fue una respuesta al movimiento grunge estadounidense y que estaba muy ligado al sentimiento de pertenencia británico. Una de las primeras canciones que Noel Gallagher compuso a su llegada a Oasis fue All Around the World, que la banda grabó por primera vez en 1992, pero no se publicó hasta su tercer disco, Be Here Now, de 1997, porque Gallagher quería esperar a que el grupo pudiera costear una producción extravagante, ya que era una de las mejores canciones que había compuesto. Cuando por fin la grabaron, los ejecutivos de su casa disquera le preguntaron si quería una orquesta para acompañar a la banda en ese track, y Gallagher respondió: ¿orquesta? No, quiero dos orquestas. Del disco Be Here Now, de 1997, Oasis, All Around the World. Through all Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.